1976, 24 de marzo, 2006. Marcha de Congreso a la Plaza de Mayo, viernes 24, 17 horas. A 30 años del golpe genocida, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Porque reivindicamos sus ideales y continuamos su lucha, seguimos exigiendo restitución de la identidad de los 500 jóvenes apropiados. Basta de políticas que generan hambre, desocupación y pobreza. Fuera yanquis de Irak y de América Latina. Retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití. Convoca Espacio 30 Años. Memoria, verdad y justicia.